defensa de Malvinas, sino hablando de la patria grande, cuando habla de los británicos, habla de que nos va a venir a atacar a nosotros, es decir, a América Latina. Hay una gran unidad que se va formando en la conciencia, los pueblos de América Latina apoyando el conflicto, Nicaragua presentándose una gran cantidad de voluntarios para ir a combatir. Venezuela y Ecuador, que habían roto relaciones con la República Argentina porque, por supuesto, a raíz de la dictadura genocida que había aquí, van a volver a establecer relaciones. Venezuela nos va a dar armamento, Brasil nos va a apoyar, ¿no? Que muchos le quieren bajar el precio a Brasil, por supuesto, nos va a apoyar también. Si vamos analizando los distintos, bueno, 25.000, más de 25.000 bolivianos presentándose a combatir en Malvinas. Si vamos cerrando, cada país tuvo un acto de no solo de solidaridad con la República Argentina, sino también de acto real para apoyar lo que era el conflicto de 1982. ¿Y sabes por qué te lo quería preguntar, Juan? Porque siempre se destaca Chile y se desconoce toda la región, ¿no? Y hay que ponerlo en contexto a Chile también, ¿no? Estaba bajo la dictadura de Pinochet. Hacía pocos años casi Argentina y Chile iban a un conflicto armado. Llegó a haber disparos entre ambas fuerzas. Argentina veía como enemigo a Chile y Chile veía como enemigo a la República Argentina. Hay que ponerlo en contexto también de por qué Chile apoyó a Gran Bretaña. Digo, mientras tenemos que entender, digamos, analizando, estudiando lo de 1982, pero al día de hoy, que si Argentina y Chile no trabajan en conjunto, eso es un gran beneficio, digo, para el Atlántico Sur, para la Antártida, para lo que es el Pacífico. Si no nos vemos como pueblos hermanos, es un gran favor que le hacemos a los intereses económicos británicos hoy en Malvinas. No tan errado estaba, y estoy siendo irónico con el no tan errado, ¿no? Con el general Perón cuando quiso hacer el ABC. Sí. Digamos, lo tenía bien en claro por qué iba por ahí. Argentina, Brasil, Chile, y a partir de allí, teniendo unido el sur, poder ir construyendo hacia arriba, ¿no? Podríamos decir hacia arriba el mapa o hacia abajo, depende cómo lo pongamos. Juan, un lujo, compañero, abrazo gigante y sigamos en contacto, Gráfica y Megafón. Sí, agradecerte nuevamente, Lucas, por la oportunidad, tanto en tu programa como ahí en la página de Radio Gráfica, por poder publicar. Saludar a todos los héroes, a nuestros 649 héroes de Malvinas, a todos los combatientes, agradecerles siempre lo que han hecho en Malvinas. Ellos no tenían nada que ver con la dictadura genocida, no estaban representando a la dictadura genocida, sino estaban representando al pueblo argentino en armas contra el imperialismo británico. Lo hicieron como pudieron, y cómo lo hicieron, de una manera que estamos recontra orgullosos de ellos. Por eso en cada calle, en cada barrio, en muchos tatuajes lo van a ver, que están reconocidos por el pueblo argentino. Así que gloria y honor a todos los héroes de Malvinas. Muchas gracias, Lucas. Abrazo gigante, Juan. Un abrazo. Qué lindo, ¿eh? Hablar con Juan Natalicio, gran compañero del Observatorio Malvinas, Universidad de Lanús, y conductor del programa de radio Malvinas Causa Central, Megafón, Universidad Nacional de Lanús. Una radio, un observatorio, todo un entramado en la UNLA, Universidad de Lanús, que la verdad da que hablar, y realmente aprendemos constantemente también con Sofía Basalo, que ha estado aquí, Mara Espasande, César Trejo, Ernesto Dufour, muchos compañeros y compañeras que nos enseñan cada día del tema Malvinas. Manu. Tengo música por el tema Malvinas, se lo vamos a dedicar a los compañeros de Malvina Causa Central, ¿te parece? De la mano del, como le dicen, el rey chaqueño, esto es chamamé, esto es Emiliano Cardoso, quien está ya arriba de sus 75 años y había hecho este tema que se llama A los soldados argentinos. Los soldados argentinos, bravos héroes legendarios, con guapesa demostraron su coraje y su valor. el trágico 2 de abril del año 82. En Malvinas se luchaba contra el pirata invasor. Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería. Con coraje y valentía enfrentando al opresor. Acosaban Pucará cual un águila guerrera, defendiendo la bandera en la lucha con furor. Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario, soportando el calvario de la ruda inclemencia, con fusil, bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia. Los héroes de antaño de la América al confín heredaron el coraje de Cabral y San Martín. Mariscal Solano López, el caudillo guaraní, y con la sangre guerrera del tambor de Tacuarí vivirán en los laureles de la historia para siempre esos mártires valientes que en el recuerdo estarán. Por la patria y la bandera sus vidas ofrendaron y sus tumbas ni quedaron en Malvina y Soledad. Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario, soportando el calvario de la ruda inclemencia, con fusil, bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro. 8:52. Para comunicarse con la gráfica lo pueden hacer al WhatsApp de la emisora, el 15-50-12-35-89. Como lo hace Mario Sadras, que dice: muy buen día, compañeros, linda charla malvinera. Y comparto, muy buena charla malvinera. También se comunican vía Facebook, como el compañero Juan Filiol. Buen programa, compañeros. También Mercedes Velázquez nos dice: buen día, qué temazo de Roberto Rimoldi Fraga. Visité la tumba de Güemes y es emocionante entrar en una iglesia a su iglesia en Salta. Un gran patriota. La película también es muy buena. Abrazos al equipo. Supongo que habla de la película La Guerra Gaucha, el clásico que narra vida y muerte del caudillo salteño. Y le damos la bienvenida a Carlos Minucci, secretario general de APSE, la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, que está en la Corriente Federal. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Aquí andamos, en la lucha. Así es, que es dura y es mucha. A ver, sé que estamos acuarentenados, pero luchando. Estábamos hablando recién mucho de Malvinas. Ustedes han hecho, como APSE, un trabajo interesante con los veteranos de guerra. Sí, estamos, ahora, bueno, está interrumpido por el tema de la pandemia, pero bueno, nosotros tenemos una cantidad de 14 excombatientes de Malvinas, afiliados nuestros, que vamos a escribir ya escribieron un libro sobre sus experiencias en Malvinas y su forma de ver las cosas. Así que bueno, la asociación la va a editar y saldrá a la luz, calculo yo, apenas salgamos de la pandemia, podremos cumplir con nuestros excombatientes de que escriban sus experiencias en la guerra y después de la guerra, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cómo han vivido? Vamos a esperar bueno, entonces ese material para difundirlo, Carlos. Ahora, ¿sabés que recién hablamos con un compañero, un colega de Radio Megafón de Lanús, que hace Causa Malvinas, Malvinas Causa Central, un programa de radio, Juan Natalicio, que escribió un artículo que se llama Del 14 de junio a la rendición, y da cuenta de los tratados de Madrid, donde ahí sí se da la rendición, año 89 y 90, con Menem, con Cavallo, ¿no? Cavallo siempre estuvo en los momentos clave, y pensaba en la relación que tienen esos hechos con las privatizaciones, donde la Argentina se rinde ante el extranjero, y con los 90, caída del muro, ¿no? Tuvo un momento mundial donde avanzaban sobre nuestros países el colonialismo, un nuevo tipo de colonialismo, y ahí están también las privatizaciones de las empresas eléctricas. ¿Podemos explicarlo así, Carlos? Es que realmente es inexplicable. A ver, nosotros en los años 70 pasamos, vamos a decir, se luchó contra una nueva generación de militantes que tenía que desaparecer y, bueno, trabajaron fervientemente para que las grandes economías que en ese momento estaban en la Argentina pudieran golpear de forma tal de que no vuelva otra vez a hablarse de la libertad, las cosas que según ellos se hablaba. Neustadt fue uno de los grandes propulsores, junto con Grondona, de todo lo que en televisión pasaba. Uh-huh. En esa época estábamos, no sé si ustedes recuerdan, en la época de la privatización, unos años antes, luego de la lucha en Malvinas, estaba el enfrentamiento con Chile por la frontera. No sé si ustedes sí. Recuerdan. Bueno, ahora, cuando sale la privatización, nos encontramos con que se vende todo, se venden todos los que eran empresas del Estado, todo lo que se podía vender se vendió, y lo peor de todo es que una de las empresas, vamos a decir, claves, que la energía en un país se le entrega prácticamente a Chile, con la empresa Endesa de Chile, Electra 1 y Electra 4. Uh-huh. Y los chilenos hicieron cargo de la energía en la Argentina. Y nadie entendía nada. Costaba que la de nosotros, que éramos los jóvenes que habíamos empezado la pelea Perón vuelve, muerto Perón, empezamos la lucha contra los militares, vencidos los militares, aparece Alfonsín siguiendo la lucha con los militares, contra los represores, contra la desaparición de personas. Uh-huh. Y de adentro lo esmerilan de adentro y lo esmerilan de afuera, hasta que 6 meses antes se tiene que ir a entregarle el gobierno a un pseudo peronista que decía llamarse peronista, vencía a Cafiero en un congreso, todo armado por todos estos traidores que hoy los Manzano, los Grosso, los todos estos que trabajaron contra el país, y bueno, vaciaron la Argentina del Estado, no hubo más. Uh-huh. Estado. Hoy yo lo hablaba también diciendo ¿cuál es el trabajo que va a tener este gobierno? Primero, no tenemos en este gobierno las posibilidades concretas con el tema este de la del virus de poder definir algunos aspectos. Pero el de Vicentín, escúchame, es un tema que es clave en la batalla de las batallas, porque estamos si entregamos a una decisión del gobierno no hacemos la expropiación y permitimos que estos tránfugas que se robaron la plata, que fueron socios de Macri para hacer la evasión de plata en estos 4 años, que se le haya dado 1.900 millones de pesos del Banco Nación y de los demás bancos bajo la firma de bajo la autorización de Macri, y encima nosotros tenemos que aguantar